I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, every piece repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, ya son las 4:02 y estamos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza. Su servidora Lilia Arellano, mis compañeros. Pues Joaquín Reséndez, que ahorita viene, y su servidor Francisco Rodríguez, quien como siempre le decía buenas gracias y muchas, muchas tardes. En su programa Estado de los Estados, ¿en donde qué nos dejó escrito Víctor Hugo, Paco? Es extraña la ligereza con la que los malvados creen que todo les saldrá bien. ¿Qué tal, eh? Muy adecuada para este día, para estos jaloneos, para esta fecha, con todo lo que sucede allá en el Senado con la reforma energética, ¿no? Sí, sí, hasta hace un momento, por ahí de las 3:15 de la tarde, hasta ese momento estuvo tomada la tribuna por parte de los senadores del PRD y de Movimiento Ciudadano también, porque pues están oponiéndose a que se apruebe la reforma energética si antes no se celebra una consulta pública en la cual todos los mexicanos digan qué es lo que realmente se quiere hacer con el petróleo, a partir de que nos dicen el petróleo es de todos los mexicanos. Bueno, y a partir de lo que está debidamente asentado en la Carta Magna, ¿no? Sí, claro. Porque mira, en estos cambios que se pretenden dar, de por sí estamos como estamos en cuanto a la enseñanza. ¿Qué sucederá ahora? Que, por ejemplo, pues ya no se podrá utilizar en las antefirmas el principio sufragio efectivo, no reelección, de los documentos oficiales. Uh-huh. Porque ya va a haber reelección. Bueno, sufragio efectivo como que nunca ha habido, ¿verdad? Pues sí, como sufragio efectivo tomamos el hecho de ir a votar, de la organización de los comicios, de todo esto, lo demás son trampas. O sea, el deseo es que sea sufragio efectivo, porque igual diríamos en el caso de la no reelección, cuando vemos que de una cámara a otra, pues se inicia el salto permanente, que hay quienes tienen 20 años y otros tienen 17 y otros tienen 23 metidos en las cámaras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces esto de la no reelección tampoco sería un principio. Antes Javier Corral, Javier Corral creo que va a cumplir 24 años brincando de una cámara a otra. Pero, ¿y qué me dices de Emilio desde que dejó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Tuvo un periodo de 3 años en el cual no tuvo chamba, ¿eh? 3 años. 3 años. Pero de 18, de 20, le hacen 17 ya, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de Hilda Anderson, que tampoco... Sí, Hilda Anderson de Vales Rojos. ¿La curul? Brincaba de la diputación a la senaduría. Con todo y su chongo ese de cubeta que ya le salían arañas, ¿te acuerdas? Pues sí, no sabía que era de cubeta, pero sí. Sí, así se le llamaba, era un chongo de cubeta. Sí parece. Así se llamaba, así se le decía. un chongo de cubeta, chongo de no cubeta. Era ni despectivo ni nada, ya. Era una forma de llamarlo, uh-huh. Que más bien parecía nido de pájaro. Sí, yo me acuerdo que la veía, yo me acordaba de que cuando comenzaron a popularizarse aquellos peinados en donde lo sostenían durante semanas con laca, corría la leyenda urbana de que una señora acostada en el parque había se le había trepado una araña. No, se le había trepado hormigas y que habían hecho un hormiguero dentro de su cabeza. Era una leyenda urbana que escuchábamos, bueno, yo lo escuchaba en la primaria. ¿Y las arañas? ¿Y las arañas también? Sí. También hacían nido las arañas. Y fíjate, donde las arañas hacen su nido. Ahí tienes una de las cuestiones estas que nos da lo que son ahora las epidemias y las enfermedades de la miseria y de la pobreza. Uh-huh. Como en ese tiempo, con esos chongos, que ahí te dabas cuenta que había mujeres que yo creo que estaban súper insatisfechas sexualmente porque pues nunca se despeinaban, pues cómo hacían el amor. Parado, por ejemplo, ¿no? Doña Hilda, pero ni un pelo se le movía, ni un cabellito. De pie también se puede, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Sí. Bueno, el chiste está que, imagínate, en el presente hay epidemias de piojos. Uh-huh. En esa época, con esos peinados, si hubiese existido la miseria que hay ahora, imagínate la plaga de piojos. Aquí se enseñan los del final del desarrollo estabilizador. Había pobreza. Pero no como ahora. Pero no miseria. No, y no como ahora. No las cantidades de pobres que hay ahora. No. Bien decía Beltrones. Bueno, porque tampoco éramos las cantidades de ciudadanos. Decía Beltrones el sexenio pasado que los gobiernos se han convertido en fábricas de pobres. Pues se refería a los panistas, pero pues ahora también que nos tocó, los panistas. Y ahí van. Pues si los panistas vinieron a recoger aquello, ¿no? Polvos de aquellos lodos priistas. Bueno, y habrá que ver ahora cómo nos va a ir con esta reforma. ¿Cómo le va, señor Reséndiz? Muy bien, muy buenas tardes. Tarde, pero sin sueño, ¿verdad? Así es. ¿Qué traía usted, cachucha? Sí. Por razón tiene el pelo así como de cura mañana, de pueblo, ¿verdad? En la mañana. Hoy hablamos de pelos. Hacía mucho frío, entonces me puse cachucha, me puse chamarra. Así se quedó marcada en el cabello. ¿Y yo cómo lo traigo? No, tú bonito. Tú bien peinado. No, hombre, Lidia, ¿qué te bien, tomas? Bien. ¿Cuál tomas? Bueno, ¿y el que estábamos? En esto de la reforma energética, sí. Hombre. Esta se está complicando en el Congreso. No se va a complicar nada, Reséndiz, nada. Sacarla como la preveía. No. Hay una serie de acciones de parte de la población que está presionando y también de... No, ¿tú crees eso? ¿Tú crees? No, yo creo. No, mira, ni nos ven nada. Ni nos oyen. Va a salir. Ni nos va ven, a salir nos porque así lo... La única presión que se ha ejercido, verdadera y efectivamente, ha sido la del Partido de Acción Nacional sobre el gobierno del señor Peña Nieto. Yo me pregunto, ¿de verdad el PRI regresó a Los Pinos o estamos en el 13º año del panismo? Porque si tú revisas el predictamen que se dio a conocer ayer de esta reforma energética, reforma a los artículos constitucionales 25, 26 y 28, pues lo que te encuentras son todas las ideas, todo el ideario, cumple todos los todo. Intereses del Partido Acción Nacional. Que además es lo que le conviene al PRI, ¿eh? Y nomás que ahora va a culpar al PAN. Sí, sí, pero mira, parece que con toda la mayoría que presume tener el PRI, con el triunfo arrollador del señor Peña Nieto el año pasado, necesita vejigas para nadar. Lo vimos con los flotis que se puso el PRI, unos flotis color negro y amarillo, para sacar adelante la reforma fiscal, o miscelánea fiscal más bien, porque de otra forma se hubiera ahogado esa iniciativa. Y hoy no recurre a flotis, sino verdaderamente una cámara de llanta de Thornton, para poder sacar adelante la reforma energética. La llanta esta de Thornton es color blanqueazul, ¿eh? No puede el PRI solo. Así es. Uh-huh. Bueno, y tan es así que los cambios que ha hecho, o que presuntamente ha hecho la gestión de Enrique Peña, no se ven por ningún lado. Pero tenemos no solamente en materia económica, ¿no? Sí, exactamente con lo mismo. Y pues con peores resultados cada vez más. Lo tenemos en materia de seguridad, con la misma estrategia que está dando los mismos resultados. Y dicen muchos reportes que hasta más ejecutados. No, y el encubrimiento a todos los funcionarios panistas que tienen más que documentado sus bribonerías o sus crímenes. Y lo que garantiza la impunidad y su complicidad. ¿Sí? Incluyendo los gobernadores. Yo creo que estamos en el 13º año del gobierno del PAN. Bueno, ¿cómo estuvo lo de Laida? Ah, pues ayer Laida Sansores, en una manifestación de frustración, una frustración que sentimos muchos cuando no nos ven y nos oyen, frase que hizo famosa el clásico, pues lanzó un anatema que ha sido muy criticado por algunos mojigatos, pero que creo yo que refleja exactamente lo que, repito, muchos sentimos cuando se nos ignora, cuando se aplasta, cuando no se escuchan razones. Laida Sansores dijo que, citando a Saramago, una frase del Premio Nobel de la Paz, pues que ya habían privatizado todo. ¿De literatura? De literatura. Que ya habían privatizado todo. Y que pues ahora fueran y que privatizaran a su madre, que los parió. Porque de eso sí eran dueños, de su madre. Y eso quizás no del petróleo. La frase de Saramago es: ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia. Señaló la legisladora citando al fallecido escritor portugués José Saramago. Uh-huh. Pero si quieren que haya realmente una privatización a fondo, vayan y privaticen a la tal, a su mamá que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece porque no se la merecen. Privatizas lo público. ¿Será que las mamás de estos señores son públicas o mujeres públicas? Son mujeres públicas. Sí. No les voy a pasar lo que... No, pero acuérdate que se inconformaron y dijeron que las estaban difamando, que ellas no eran progenitoras de ninguno de estos políticos. Las porque acuérdate... ninguna de estas es mi hijo, Todo esto nace a partir de que en Argentina hay manifestaciones, cacerolazos, en donde decían que las prostitutas fuesen al poder porque sus hijos ya habían dado muestra de que no sabían y no podían, ¿no? Uh-huh, así es. Pero fíjate tú, vayan, privaticen los sueños. Ya privatizaron nuestros sueños. Al final, ya privatizaron nuestros sueños. Sí. Ya privatizaron la ley. Uh-huh, es para ellos. También. No, bueno, habrá que ver que quiénes son los que más ganan, los despachos de abogados, ¿no? Uh-huh. Es la forma de privatizar la ley, privaticen la justicia. ¿No ya está la iniciativa privada construyendo las cárceles? Uh-huh. ¿También? Sí. No, ya estos aguinaldos que van a recibir ahora algunos funcionarios en los estados, o la inmensa mayoría de ellos, que alcanzan los 234, 260 mil pesos de aguinaldo, que es el equivalente a la compra de una casa. Sí, para muchas familias. De clase media. Y que tardan en pagar años. De clase media. Sí, 20 años tardan en pagar esos 250 mil pesos, 400, 300 mil pesos. Fíjate. Uh-huh. Y que es el doble de lo que te presta Infonavit. Uh-huh. Para que compres quieras tu vivienda. En un mes se lo dan de polvo. ¿En un mes? En un aguinaldo, en un sobrecito. En un día te lo dan. En un sobrecito. Uh-huh. Entonces, fíjate, pues estamos ya... frente a un año, perdón, que será extremadamente difícil, Paco. Sí, 2014 con las medidas fiscales. ¡Híjole! Extremadamente difícil. Gente, ¿qué me platicaban? De una funcionaria del sistema de administración tributaria que comentaba la semana pasada que había cumplido su meta. La meta que le impuso el SAT era el doble exactamente de la que había tenido para el 2012. Y dijo, no, en 2012, a través de auditorías y todo lo demás, ya te imaginas que es todo lo demás, lograron captar 1.500 millones. Y este año captaron 3.000. Y la pobre mujer se sacudió la frente del sudor porque le costó bastante trabajo. ¿Sabes cuál es la meta que le impuso el SAT para el año 2014? Uh-uh. 6.000. El doble, 6.000. Exactamente. ¿Y cómo le van a hacer para captar los 6.000? Ah, pues vamos, muy fácil. Vamos ahora primero con los depósitos que la gente tenga en los bancos. Te dan intereses, una inversión, por ejemplo. Tienes 1.000 pesos en una inversión, te da tus intereses. Y claro, Hacienda o el banco te descuenta el interés, el impuesto al interés, y lo reporta Hacienda. Pero ahora lo que van a hacer es decir, bueno, ¿y de dónde tiene usted los 1.000 pesos que tiene en esa inversión? ¿Cómo los ganó? Y ahí vas a tener que demostrar cómo ganaste ese dinero y si pagaste realmente impuestos. Por ahí, oye, se van a ir el año que viene. ¿Y quién va a hacer eso, hombres o mujeres? Bueno, no hay auditoría que no se solucione con lana, ¿eh? No te lo digo porque, bueno, y si me preguntan a mí y me voy a tener que si tengo que demostrar que me bajo la falda, los pantalones y les enseño con qué. Okay. ¿Vives de lo que tienes en el banco? ¿Cómo aquel chiste de jaja? Pues, donde apareció una rubia espectacular. Pues de lo que asientas en el banco. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué más? ¿No es delito la prostitución? ¿Y no pides recibo? Digo, ¿no vas a recibir? Oye, Malio nunca me dio uno. Emilio tampoco. ¿Cómo se llama? Carlos Slim. Carlos Slim menos, ya ves que ese. No. Entonces, ¿qué? ¿Y les voy a tener que decir cómo se le hace o qué? Pues yo creo que sí. Oye, no vayas a decir como aquel chiste, otro chiste argentino también, de que si te cobran impuestos le das la mitad de lo que te entre, ¿no? Pero, pues si ya me entró, ¿ya cómo le hago? ¿Eh? A ver, ¿no te parece que es... hay muchas cosas que son un absurdo. Sí, pero mientras, sobre todo, mientras son absurdos o no. Ahora, yo ¿no dicen que las leyes no son retroactivas? ¿Ves? Entonces, en el caso fiscal no entra nada. No valen los amparos, no vale que la ley no sea retroactiva. No vale nada, no, ¿verdad? Nada, ante eso nada. Nada, pero nada de nada. Decía Benjamin Franklin que solo hay dos cosas en las que no puedes escaparte: la muerte y los impuestos. La muerte y pagar impuestos. Pero fíjate cómo los usan ellos y fíjate cómo los usamos nosotros. Hoy teníamos una plática ahí en el Salón Premier. ¿Cómo lo usan los estadounidenses y cómo lo usamos nosotros? Así es. ¿Y qué dije? No, ellos y nosotros, pero no supimos quiénes eran ellos. Y yo que tenía una plática. Sí, ahí en el Salón Premier. Y me hablaban de una de las señoritas, ya acaba de regresar de China. Y me comentaba dos, tres cosas, en fin, otra de Estados Unidos. Y me decían que a mí que cuál país me gustaba más. Y les digo que ya me doy cuenta que no me gusta gran parte de los países, sino es que todos los del extranjero, porque me despiertan envidia. Y como no me gustan a mí esos sentimientos, los rencores y la envidia y esas cosas, pero creo que ese es el porqué de que no me gusta, por ejemplo, Estados Unidos. Porque viajamos seguido a Miami, a Orlando. Lo tenemos ahí a una hora, es menos tiempo que venir a la ciudad. Y te das cuenta de sus camellones, de sus glorietas, de la limpieza. Y llego a Cancún y la avenida Colosio sin banqueta, y las calles inundadas, y los baches por donde quiera. Y te da envidia. Entonces, creo que como no me gustan esos sentimientos, pues no me gusta el lugar. Dice un amigo que cuando él regresa a México del extranjero, de cualquier parte, dice, a mí me da la sensación que es como que vas a la casa de tu vecino y la casa está ordenadita, todo en su lugar, los niños bañados y peinados, haciendo su tarea, y llegas a tu casa y aquello es un muladar, todo aventado, nada en su lugar, hay pañales arriba de la mesa del comedor, los niños andan sin calzones, con los mocos de fuera. Dice, esa es la impresión que me da. Regreso de la casa del vecino que está en orden y llego a la mía y es esta situación de verdad. De lástima. Entonces, asco, creo que además, por eso no me gusta. Porque recuerdas que nos platicó Alfredo Jalife. Bueno, pues yo creo que tienes que viajar a Belice. Que en su último. Te queda más cerca para que sí también veas cuando regreses de Belice. Pues ya ves aquí que. Bueno, déjame decirte que también ya me va a dar envidia. Sí, Belice. Porque en también. Tanto que Chetumal es ahora pueblo muerto. Belice está atestado de turismo, de tiendas, comercio. De comercio. No, ¿cómo hay comercio? De todo libre. Esto. Y acá, imagínate, ahora ya incluso la gente va a ir a Belice a cargar gasolina. Pues sí. Como le están haciendo en las fronteras con Estados Unidos, es más barata la gasolina ya en los Estados Unidos. Que nos tenemos que ir al corte, dicen, ahorita regresamos. Radio 620. Pueblear es recorrer de arriba abajo nuestro país. Es reír, es sentir, es sorprenderte. Pueblear en Navidad es rodearte de magia, sabor y colores mexicanos. Soy Alex Inge. Te invito a pueblear esta Navidad con Hoteles Misión. Entra a hotelesmisión.com, el arte de la hospitalidad. Hola. Soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. Te invito a escuchar la música barroca que hace que tu corazón sincronice con tus ondas cerebrales, que son las alfa, permitiendo que aprendas de una manera rápida y efectiva. Utilízala como música de fondo y obtendrás resultados sorprendentes. ¡Ánimo! El paquete Aprende Mejor con Gimnasia Cerebral, de la doctora en filosofía y educación, Luz María Ibarra, incluye 4 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. ¡Felicidades! ¡Es una niña! Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garantizan la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Sí, es natural. Sí, conserva su sabor, aroma y color. ¿Es orgánico? Sí, es de origen animal criado bajo la Ley de Productos Orgánicos. ¿Es orgánico? Sí, contiene mayores proporciones de vitaminas, proteínas, azúcares naturales y minerales. Es un producto orgánico. Sí, cuenta con el distintivo nacional, un símbolo que da valor a los productos y garantiza su alta calidad. Sí, sí es un producto orgánico. Zagarpa, Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. Pues fíjese que senadores del Partido de la Revolución Democrática, los del PRD, tal y como mencionaba hace un momento Paco Rodríguez, tomaron la tribuna del Salón de la Comisión Permanente, donde los integrantes de las Comisiones Unidas sesionaban para analizar todo esto de la reforma. Desplegaron una enorme bandera tricolor, entonaron el himno nacional y demandaron suspender los trabajos. Tras estos hechos se decretó un receso. El presidente de la Comisión de Energía, David Penchina, adelantó que no aceptará irse a una sede alterna para votar la reforma energética. No, pero se pueden ir al baño. Ya ves lo que hicieron acá en la Cámara de Diputados. Sí. No lo hicieron desde el balcón. Uh-huh. ¿Mm? Dijeron, bueno, pues al fin que todo es Palacio Legislativo. El baño también puede ser. El baño también puede ser, claro. ¿Por y qué ya no? Cuando la prueben nada más le jalan la cadena, ¿no? Pero a todos los mexicanos. Sí, por ahí nos vamos a ir todos. Mm. Fíjate que los legisladores perredistas acordaron reiniciar la discusión de la reforma en Comisiones Unidas a cambio de dar paso al proceso de consulta popular. Mientras hubo una caminata de 75 horas desde el Ángel de la Independencia, y ahí arrancó a las 11 de la mañana. No, en realidad están caminando en torno al Ángel de la Independencia. Sí, sí, caminan y caminan, dando vueltas. 75, sí. Sí. Van a durar 75 horas ahí. Dicen que va a ser 3 días, ¿no? Uh-huh. ¿Mm? Alrededor de este monumento. Zambrano, el Chucho Zambrano, afirmó que aunque se apruebe la reforma energética en las próximas horas, su partido la derogará en el 2015. Fíjate que eso es lo que no me gusta. Que empiezan a hablar y hablar y hablar de lo que puede hacerse dentro de 2 años, ¿no? Uh-huh. Como para que la gente se tranquilice y diga, bueno, pues si ahorita no. Porque además ya dijeron que tratándose de contratos de esta naturaleza, que son de orden internacional y que llevan una carga de inversiones tan altas, pues no es tan fácil darte la media vuelta y decir, no, bueno, pues ahora ya, ahí muere, ¿eh? No, pero mira, esta es una salida, conociendo a los chuchos como los conocemos, esta es una salida de Zambrano, porque para 2015 va a decir, no están dadas las condiciones. Para el 2015, él y Cárdenas. Y ella ni siquiera va a ser dirigente del PRD, quién sabe en qué posición esté refundido. Entonces, a ver, reclámale a Zambrano, ¿no? ¿No que dijiste que en 2015? No, fíjate que los van a sostener, Paco. Claro. Porque ve cómo sostuvieron a Madero. ve lo que hicieron. No, ¿tú crees que esa falta de quórum y todo eso no estuvo debidamente manipulada, sí, por supuesto, para evitar que llegara otro y tener que reiniciar las pláticas? Una negociación. Y Cecilia Romero, que no iba a estar tan facilita, ¿eh? No. ¿Eh? Fue suegra de César Nava, así que imagínate. Imagínate tú. Los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, los de Morena, que mantienen un cerco ahí en torno al Senado de la República, van a volver a pernoctar esta noche, ahí en torno a la Cámara. Martí Batres, que es el presidente nacional de Morena, dijo que hay plan para rato y la lucha va a seguir. Afirmó que el cerco al Senado va más allá de luchas partidistas, por lo que cualquier grupo que se quiera unir es bienvenido. Los perredistas también unieron fuerzas ya con Morena en defensa de la industria energética. Pues creo que no les queda otra, ¿eh? Claro. Ahora, fíjate que en algunos espacios periodísticos, radiofónicos incluso hace un momento, se están burlando de esto. Hay 175 personas ahí, hombre. No, hombre, pues aquella convocatoria de López Obrador. No, hombre, para nada, 175 personas ahí no significa nada. Y en ocasiones, fíjate que el cerco es mayor por parte de las autoridades, ¿sí? Pues no, viste cuando eran 4,000 policías el día de la valla, ¿no? Uh-huh, no. 4,000 y pico. Y está lleno. Y fíjate, hoy... O sea, casi era un policía por cada manifestante. Hoy al mediodía estuve en un hotel frente a la Alameda Central. Y salir era prácticamente imposible porque pasaban granaderos. No podía salir, estábamos ahí atorados todos para salir porque la banqueta totalmente ocupada de un desfile de granaderos, algunos corriendo. Luego me enteré que tal vez es por los que están protestando en el metro, que están saltándose y le están mandando ahora a los granaderos para disuadirlos después de que votaron de que por favor se suba la tarifa a 5 pesos, ¿no? Qué demagogia, ¿no? Qué barbaridad. Sí, de todos los partidos, ¿no? O sea, aquí en el Distrito Federal del PRD, de señor Mancera, que cada vez pierde más apoyo, según las encuestas, y en el ámbito federal también de la gestión de Enrique Peña Nieto, ¿no? O las declaraciones, por ejemplo, la declaración de César Camacho, el dirigente nacional del PRI, en el sentido de que hay un gran apoyo popular a la reforma energética, pero que me diga dónde, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo creo que... En Camacholandi. Tendríamos que... Y ellos lo tienen que ver mejor. Esto que está sucediendo hoy fortalece a Morena y a López Obrador enormemente. Claro. Enormemente. Claro. Enormemente. Es una Ahora, bandera enorme, fíjate, más grande que la del Zócalo. Han hecho una, pues, han intentado hacer una parodia de todo esto. Dicen a estos señores analistas gubernamentales que, bueno, pues ahí está ya López Obrador impedido para ser candidato, para llegar a Los Pinos, puesto que está enfermo. Y que, bueno, tanto se ha pedido que se hagan análisis exhaustivos a los candidatos, que lo más probable es que se apruebe ahora, y él pues ya no va a pasar la prueba. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién ha dicho eso? No, si ese fuera el caso... ¿Quién ha dicho eso? Oye, esta limpia de las arterias... Esta, lo destape. Va a dejar mucho mejor. No, como nuevo. Lo va a revitalizar. Como nuevo. Además es de colesterol, no es sí. de... Son grasas. Si eso operara, el señor Peña Nieto no hubiera llegado, porque recuerden que este año fue sometido a una operación. No de las amígdalas, sino de un quiste en la tiroides. Y cuando le preguntaron, dijo que tenía 8 años con ese padecimiento. ¿Por qué se esperó 8 años? Pues para que no dijeran que estaba enfermo. Le hubieran hecho un examen al señor Peña Nieto. Y no pasa, ¿eh? No pasa porque pues tiene un quiste, puede ser cancerígeno, no se sabe. Oye, me salió una columna interesantísima de la cual yo quisiera que le platicaras a nuestro auditorio con respecto a los males de los hombres de poder, las enfermedades de los hombres de poder. ¡Qué buena columna! Yo Gracias. Tuve que anotar el libro y pedirlo a la Gandhi porque no lo tiene. Es espléndido el libro, ¿eh? Es un libro de David Owen que se llama Las enfermedades de los hombres de poder, los padecimientos de los líderes políticos durante los últimos 100 años. Y a mí me llamó mucho la atención porque me lo recomendó una amiga médico argentina y me dijo, lo que pasa es que los políticos mexicanos padecen el mal del ibris. Uh-huh. Y el mal del ibris es que paulatinamente, en tanto te van alabando y elogiando, vas creyendo que es ya de veras y que tú eres todopoderoso y que puedes hacer lo que te venga en gana sin sufrir ninguna consecuencia. Entonces, me llamó mucho la atención porque efectivamente todos los políticos mexicanos de los últimos 50 años, por lo menos, que son los que yo he visto de cerca en su actuación, pues han padecido el mal de Libris. Pero muy interesante el libro porque en la primera parte hace un recuento de las enfermedades de muchos líderes mundiales. La depresión de Winston Churchill, o como Franklin Delano Roosevelt, pues tenía padecimientos y su esposa era la que tenía que gobernar, o un vicepresidente francés que también la que tomaba las decisiones era su esposa. Que firmaba, ¿no? La que firmaba, sí. Falsificaba su firma. Luego, el padecimiento del Shah de Irán, que nadie conocía que tenía un padecimiento de cáncer en la sangre, una leucemia espantosa, terrible, y solamente en ese régimen autoritario monárquico que era Irán en aquella época, lo conocían 6 personas, 2 médicos franceses, 2 guardias, su esposa y algún personaje más. Fíjate. Y cómo la enfermedad influye en la toma de decisiones y marca un periodo que puede ser o no puede ser democrático, en la medida en la que evolucione o no la enfermedad. La de Libris. Cualquier enfermedad. Pero la de Libris es... esa es una enfermedad mental y la padecen absolutamente todos los políticos. Sí, mexicanos. Según escribiste, decía el libro, que les da una vez que reciben una carga importante, un nombramiento importante, que tienen un triunfo. O sea, cuando ganan las elecciones. Cuando ganan las elecciones, sí. Y entonces comienza a ser el señor. ¿Y qué horas son, señor, las que usted diga? Y cosas por el estilo. Entonces, si de verdad van convirtiéndose y van sintiendo que de verdad son omnipotentes. Y omnímodos, están en todos lados, los ve todo mundo y pueden influir en la vida de todos nosotros para bien, pero generalmente lo hacen para mal. Oye, eso lo hemos visto nosotros tantas veces. Sí. Pero tantas veces. Es un librazo, oye, te lo recomiendo mucho, ojalá te lo consigan pronto. Ya lo mandé pedir. Y lo leas porque es buenísimo el libro. Sí, qué buena columna. ¿Nos David vamos al corte? Además, David Owen fue médico, o es médico, perdón, todavía vive, y fue parlamentario en la Gran Bretaña, fue ministro incluso. ¿Ah, sí? ¿Ministro de salud o qué? No, ministro del trabajo fue. ¿Con quién? Con Margaret Thatcher. Porque también habla de la enfermedad del sucesor de la Thatcher. Sí, de Tony Blair. De Tony Blair. Sí, y de George Bush, los hermanos. Hasta en la enfermedad son hermanos. ¿Por qué? Por el egocentrismo. A ellos los pone como ejemplo de Libres, precisamente. Es uno de sus primeros ejemplos en el libro. Bueno, pues ya ves que según la película esta de la reina, cómo Tony llega a sentirse parte de la monarquía, ¿eh? Claro. Después de ser un laborista. Claro. Qué barbaridad. El Libris. Híjole. Óyele, Reséndiz, porque a mí se me hace que tú... No, más bien él es híbrido. Mejor vamos a una pausa. Vamos a una pausa antes que nos... No me vayas a contestar, Reséndiz, por favor. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Villancicos navideños. 25 de diciembre. Una tradición que llegó para quedarse. XENK, Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Somos muchos los que nos levantamos con el primer rayo de sol para escuchar al ganado. Muchos los que dedicamos los días para que nuestros ganaderos tengan mejores herramientas y calidad de vida. Muchos los que caminamos con firmeza hacia un México más productivo. Si eres productor, infórmate de los apoyos que puedes recibir en zagarpa.gov.mx. Juntos alimentamos el futuro de México. Zagarpa, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este y todos los miércoles a las 8 de la noche, le invitamos a escuchar Retrospectiva 620. Una revista con todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales con el sello distintivo de... 620. El lobo mexicano, la iguana, el águila. ¡Lotería, lotería! Cuidado, Adquirir estos animales no es un juego. Pertenecen a las 282 especies en peligro de extinción. Su compra, venta y tráfico ilícito son un delito que se castiga con cárcel. Denuncia al 01800-770-3372 o en denuncias@profepa.gov.mx. Denuncia, participa y protege. Profepa, cerca de ti. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I just not to give in. Bueno, te referías a las tortas, ¿verdad? Se remojó, sí, el bolillo. Mucho, sí. Se quedaron aguadones ahí. Pero bueno, está bien. Es que este Villavicencio. ¿Qué pasó con las tortas de, cómo se llama? De Robles. De Don Robles. Ah, pues que no fueron a trabajar dos, hombre. Entonces hoy no tuvieron servicio a domicilio, fíjese usted. Entonces nos trajeron unas que están muy buenas, ¿eh? Ahora tienen que ir a soñar. Nada más que. Sí, pero ya remojadas. Porque las calientan mucho. Ya ves que hasta el queso de puerco está medio derretidón. Sí. Pero bueno, esto nomás es para antojarlo. No, pero la pierna caliente sí está buena, ¿cómo no? Ay, recién. Dice, sí. Estamos hablando de las tortas de comer. Y de la milanesa también está buena. Ah, también. Ah, bueno. No, ya no sabe uno. Entre que si están aguadas, que la de pierna caliente. Bueno, ¿ya qué es esto? ¿Ya qué es esto? Oigan, este es un programa político, ¿eh? ¿En serio? Es que bueno, la licenciada Sansores vino a poner el desorden, ¿eh? No, hombre. No, vino a decir qué barbaridad. ¿Sabes qué me da mucho coraje? Que se ponen a señalarla. Ay, es una grosera. ¿Cómo se atrevió a utilizar la tribuna para decir estas cosas, estas palabrotas? Es una majadera. Y esto es que la utilizan para saquear al país. Sí, sí, sí. Esa misma palabra la utilizan para saquearnos. No, hombre, y la seña, la roqueseñal, y lo que nos han hecho. Ya nos, y nos lo verán, sí. ¿Verdad? Y en unas horas más, otra vez con los jóvenes. Fíjate que cuando, en 1971, en la Facultad de Ciencias Políticas, donde estudiaba, bueno, a donde iba, estudiaba, pues no. Estudiar, ¿no? ¿Verdad? No, pues ahí sí me vas a perdonar, pero era la época en la que o estudiabas o te reprobabas, bueno, no sí, como ahora, sí, ¿eh? No, sí, sí, sí. ¿Qué pasas? ¿Por qué pasas? Sí, no, bueno, sí, sí, sí tuve que estudiar. Aunque sea un poquito. 10 minutos antes del examen, pero estudiar. Y recuerdo que alguna ocasión llegaron a una clase los compañeros del comité de lucha. Pues entonces en la facultad y en todas las facultades de la UNAM había comités de huelga. Y llegan los del comité de huelga. Y es una fuente. No, no es fuente, ¿no? No. Es Recendis. Y bueno, pues empiezan a arengarnos, compañeros, que los campesinos que vienen aquí con nosotros y queremos su apoyo. Y una compañera levantaba la mano. Y levantaba la mano y levantaba la mano. Permítenos, compañera, permítenos, ahorita te damos el uso de la palabra, compañera. Y aquí los campesinos y su lucha, y los invitamos. Y la compañera levantaba la mano y la levantaba y se levantaba a ella. Y finalmente le dan la palabra y le dicen: sí, compañera, dinos. Ay, es que le estás dando la espalda a la maestra. Para eso levantaban la mano. Y así se imaginan estos señores que se asustan ante la cruda realidad de palabras que ellos usan a diario y en toda ocasión. No, y que nos la aplican. Y que nos la aplican. Que nos la aplican. No, y que sus acciones son infinitamente más deleznables que escuchar esta palabra una y mil veces, que además es muy española, ¿eh? Sí, es muy castiza. Así es. Bueno, pues fíjate que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, de la CENTE, se manifestaron frente al Senado también y acusaron que ese espacio es el lugar de la traición. porque ahí es donde está a la venta nuestro país con la pretensión de dar el aval para la privatización del petróleo. Bueno, y que se acuerden que ahí mismo también les dieron palo. Con la reforma educativa. Con la disque reforma educativa. Con la disque, con la pseudo. ¿Pero qué pasó ahí con el PRI, Paco? Pues que el dirigente nacional del tricolor, César Camacho, llamó a los priistas a cerrar filas con el presidente Enrique Peña Nieto. Yo creo que ya estaban cerradas, pero bueno. Para afrontar los días retadores de cara a la aprobación de la reforma energética. El exgobernador mexiquense sostuvo que la reforma energética tiene respaldo popular. Bueno, déjame decirte. A mí me encantaría ver de dónde, ¿no? Que no solamente es esta, pero aquí hay también grandes discrepancias entre los tricolores con la reforma electoral, con la reforma política. Sí, y con la reforma energética también. También. Muchos periodistas no están de acuerdo. ¿No? Pero, y con la política menos, porque dicen que es ya una, es el regreso al centralismo. Uh-huh. Pero abiertamente es la destrucción del federalismo, es en sí un cambio de sistema que no está debidamente aterrizado ni en los momentos, ni en los mejores momentos para que pueda llevarse a cabo. No están dispuestos a permitir que en las elecciones locales pues se queden las fuerzas políticas locales afuera, sin ninguna participación. En fin, tienen muchísima discrepancia y esperan que no se autorice esto en los 18 estados que se requieren para una reforma constitucional. ¿Y van a trabajar para ello, además? Yo creo que sí, porque pues los gobernadores como que ya están resintiendo que les quitan cuestiones administrativas como las nóminas magisteriales, como la nómina del sector salud, como la compra de medicamentos, como hoy que ya en lugar de estos el envío de los recursos para pavimentación de calles lo está haciendo directamente la SCT, ¿eh? Sí, hay un fondo de pavimentación a nivel nacional. Uh-huh. Para la pavimentación, para el rebacheo, más que para pavimentación. Es. Entonces, pero pues esto no hace más que señalar a los gobernadores, a los presidentes municipales de corruptos y ladrones, ¿eh? Claro, claro, pero también implica corrupción centralizada. Claro, claro. Porque claro. Les están quitando las nóminas magisteriales, les están quitando la adquisición de medicamentos, para empezar, o públicamente es lo que conocemos, con el argumento de que son muy raterotes los de los gobiernos de los estados. Y aquí de verdad son muy limpios. La corrupción como nunca este año se ha desatado, ¿eh? Está totalmente desatada. Así es. Totalmente y desatada. Y mira, es lo que hemos hoy, dicho. Hoy parecería... es Día Nacional contra la Corrupción, ¿eh? Día Mundial claro. Contra la Corrupción. Uh-huh. ¿Y qué van a hacer? ¿Hoy no van a dar mordida? Si me das una feria, te digo. Y no. Fíjate, ese se escucharía uno... Porque te das cuenta que hay quienes lo consideran así, que es retrógrada la postura de negarnos a la privatización, a la participación de la iniciativa privada en energéticos. Pero no es que la consideremos mala. O sea, yo por mi parte, de manera personal, sé que la combinación de Estado, iniciativa privada es sana, es buena, ha llevado a la mayoría de los países en el mundo entero a niveles de desarrollo muy claro. Importantes, pero no con la corrupción que tenemos en México, no. Donde esta sociedad no figura como tal, uh-huh. Sino se convierte en un saqueo de unos y de otros. Uh-huh. Entregaron es toda la banca. Del botín. Entregaron la banca. Solamente hay dos bancos nacionales, ICSE y Banorte. Todos los demás. Y ya se fundieron. Y es uno solo. Uh-huh. Bueno, pero trabajan con las dos imágenes, ¿no? No, uh-huh. No hay uno, no hay Banixe, por ejemplo. No. Tabanorte y Itzenorte. No hay Itzenorte ni Norte. Ah, así es. Entonces, son los dos únicos. Todo lo demás está en manos de extranjeros. ¿Y qué les han permitido? ¿Todo? Que nos saquen. Todo. Todos los abusos. Todo. Las mayores ganancias de los bancos se generan en nuestro país. ¿Qué pasó con los ingenios? ¿No los acabaron? ¿Sí? Que dicen, ahí está un ejemplo muy sano, el de las carreteras. ¿Y cuántas veces bueno, no el Estado ha tenido que rescatar las ¿sí? carreteras y luego rematarlas por a precios a más mismos. Baratos? No, más baratos. No, que para los, a los mismos, sí, se los rematan a los mismos. A los mismos se los vuelven sí, a dar. Sí, sí, sí. Oye, y me voy a meter con tu novia, pero ¿qué tal? ¿Qué nos pasó con la privatización de teléfonos? ¿Qué nos pasó? Ve nomás. Él iba a tener línea gratis y les han estado subiendo la tarifa. ¿Qué le pasó? Mira, que la línea no fuera gratis. Está bien que te cobren el servicio, pero que te cobren lo justo. Y que haya calidad en el servicio. Porque esto es terrible. Las llamadas se te cortan cada... Ya no duran ni un minuto. Tienes que volver a marcar. Tienes que volver a marcar, con lo cual rebajas el paquete. Es el plan 1-2-3 de Telcel. Pues el 1-2-3 era el de remojes, prime y tienda. No, este es primera llamada. Es lo que yo me sabía. Primera llamada no sirve, segunda llamada no sirve, la tercera sí. 1-2-3. La tercera llamada es la que puedes conectar. Luego, contratas un paquete para Estados Unidos que te lo pueden cobrar cuando ya regresaste, contratas por 15 días y te la puedes pasar 3 meses cobrándotelo, pero muertos de la risa, cuando lo contrataste por 2 semanas. Hacen barbaridad lo que, peguen, lo que les pega y le tienen un miedo. Fíjate que salió a la venta hace un par de semanas el libro El fin de los medios de Purificación Carpinteiro. Es verdaderamente la historia reciente de los saqueos, de la complicidad y del encubrimiento gubernamental, tanto de periodistas como de panistas, a Carlos Slim. Acabar con la competencia de Carlos Slim parece ser la divisa. Como la competencia del Chapo. Ándale. Igualitito. Igualitito, ¿no? Como la guerra del narco, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Yo recomiendo muy ampliamente el libro de Concepción, de Purificación Carpinteiro, El fin de los medios. Hay que leerlo. Uh-huh. Senadores del PRD encabezados por Dolores Padierna sostuvieron que la reforma energética traerá una serie de despidos masivos tanto en el área petrolera como en la de electricidad. Los legisladores perredistas expusieron un pronunciamiento de 7 puntos en los que advierten los riesgos de aprobar las modificaciones constitucionales en el documento de 300 páginas que se elaboró en lo oscuro, hombre, ¿para qué le hacen al cuento? Sí, sí. Eso de que se reúnen y sale Emilio Gamboa sin corbata porque el domingo está revisando la ley. ¿Tú crees que Emilio Gamboa, que no sabe leer y menos escribir, va a leer un mamotreto de esas dimensiones? No, hombre, ni ese ni ningún otro. No, pues no. Es ágrafo y alecto, ni escribe ni lee. Fíjate. Uh-huh. Ah, pero ¿cómo hace el billete? Eso sí, ese está como yo. Yo no sé ni sumar ni multiplicar, pero siempre sé cuánto voy a ganar. Uh-huh. Y este no sabrá leer ni escribir, pero siempre sabe cómo mocharle. Eso sí. No más que yo no le hago daño a nadie, ¿verdad? Exactamente. Tú nos alegras la vida, además. Tú además no más a veces. Bueno, el día de quincena nos alegras mucho. ¿Cómo está esto del Instituto de Estudios de la Transformación Democrática? ¿Te encendís? Fíjate que este es un grupo de analistas, de académicos, de gente especializada que está señalando que la reciente reforma político-electoral se aprobó en muy poco tiempo, sin análisis y debe revisarse. Estos especialistas manifiestan que estuvo presionada por la prisa de la reforma energética, lo que precipitó decisiones, hizo prescindir de los diagnósticos más serios y acumuló propuestas en lograr coherencia o consistencia. Así es lo que señalaba la propia presidenta del Instituto Federal Electoral, en el sentido de que la reforma es, más que una reforma, es una contrarreforma contra la democracia. Sí, hombre, qué brutalidad. Sí, todos los medios están llenos de críticas. Viernes, sábado, domingo, lunes, hoy mismo, analistas, pensadores de todos los partidos, de todos los signos, han manifestado precisamente esto que todos conocemos, que es regresiva, que está hecha troche y moche, y que fue solamente para satisfacer a los panistas. Así es. ¿No? ¿Y qué va a pasar con las elecciones? Pues dice bien María Marván, están en riesgo las de 2015. A lo mejor no hay elecciones en 2015. Pues habrá que ver, porque todos los delegados del PRI en los estados ya llegaron con instrucciones y estrategia. A mí se me confirma mi hipótesis de que en realidad lo que estamos empezando a vivir es la monarquía de Enrique I, con una corte. No puedes decir Enrique primero hasta que haya Enrique II. Hasta que haya segundo Enrique. Ah, bueno, entonces más Enrique como rey Enrique. ¿Verdad? Ajá. Chin, me equivoqué. El rey Enrique. Pero bueno, a lo mejor por tanta conquista podría ser Enrique VIII. El émulo. Y viste ayer a la señora Sahagún diciendo que quiere ser, que es libre, como gaviota, como paloma. Ah. Gaviota Peña Nieto, Paloma de la Madrid. Vámonos a un corte, enseguida volvemos. Radio 620. Llegaron las posadas. Seguramente habrá muchos dulces y postres. Consúmelos con moderación. Recuerda que el exceso de azúcar no es bueno para la salud. Chécate, mírete, muévete. Recuerda. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. Sí, es natural. Sí, conserva su sabor, aroma y color. ¿Es orgánico? Sí, es de origen animal criado bajo la ley de productos orgánicos. ¿Es orgánico? Sí, contiene mayores proporciones de vitaminas, proteínas, azúcares naturales y minerales. Es un producto orgánico. Sí, cuenta con el distintivo nacional, un símbolo que da valor a los productos y garantiza su alta calidad. Sí, sí es un producto orgánico. Zagarpa, Gobierno de la República. Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Si vas a comprar una pantalla, conoce la diferencia entre televisores de plasma, la tecnología LED, los LCD y los LCD LED. En la revista del consumidor de este mes, entérate de las ventajas de la transmisión de la televisión digital terrestre, TDT. Y para los festejos de diciembre, esta edición te regala las recetas de dos platillos nutritivos y sabrosos, pollo al horno con ensalada y chiles rellenos con mariscos. Además, aprende a distinguir un buen rompope y cómo hacer rendir tu aguinaldo. Profeco, la fuerza del consumidor. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Doña Angélica Torres nos dice, saludos a todos los del equipo de Lilia Arellano. Saludos. José Blancas dice, considero que es injusto el alza al precio del transporte del metro y también es ilegal, ya que 7,000 personas no pueden decidir sobre eso. Me gustaría que Miguel Ángel Mancera hiciera una encuesta para saber si continúa como jefe de gobierno. Pues está perdiendo apoyo, según las encuestas que han publicado algunos medios, bastante con ese tipo de actitudes. Don Ángel Cervantes dice, mira Lilia, los fumadores pueden darle más al gusto a su organismo con el armamento químico de la nicotina y el alquitrán, porque ya Obrador, con su infarto real o teatral, anuncia que no hay cómo llegar con un infarto a pie e igualmente a pie salir, porque Obrador creó fama de tramposo y con esa fama se echa a dormir, recordando para los infantiloides lo dicho por Obrador, denme por muerto. Para después aparecer como estrellita presidencial. El señor Munguía dice que felicita a Laida Sansores por haber puesto en su lugar a la basura que hoy en el Congreso de la Unión. Tenía que ser una mujer con el suficiente valor para la que los pusiera en su lugar a diputadestes de pacotilla. Hijos de Santana, les dice. Oye, la gente está muy enojada, ¿eh? Everardo López de Coyoacán, si yo me encontrara en la calle a los agachones deportistas que, sobre pretexto de recibir el Premio Nacional del Deporte, fueron a Los Pinos a estrechar la mano de EPN, yo le diría, es más difícil ser una persona decente que ganar una medalla olímpica. Margarita González dice que ve ahora el canal del Congreso y nadie quiere discutir la reforma energética, ni el PAN ni el PRI, son unos cobardes. Clotilde González, del Estado de México, Andrés Manuel no nos abandonará. Espero que se alivie, le deseamos mucha gente que regrese pronto. Don Rubén Pinto dice, si el petróleo es de todos los mexicanos, que me den mi parte de las ganancias, porque no he recibido nada. Margarita González, ahora en vacaciones van a aprobar la reforma y con ello entregarán al país, como sucedió en 1998 con el Fobaproa. A los diputados y funcionarios les dieron 50 millones de dólares para aprobar. Son unos vendepatrias, y esta información salió en La Jornada. Decía López Obrador que lo iban a aprobar el 12 de marzo, del 12 de diciembre, igual como se dio con el Fobaproa. Porque el señor Acevedo dice que el culpable de la subida del metro es Villavicencio. Ja, ja, ja. Pero no, David Zamora, estoy en desacuerdo con su punto de vista, pero ya basta de mucha queja. Mejor, ¿por qué no se piensa en una estrategia que sí duela, como lo sería una revolución armada con conciencia e ideales? Don Luis Mendoza felicita al programa. Dice que hace unas semanas, en un portal de internet, un general retirado pidió la renuncia del presidente y su gabinete por la situación extrema por la que pasa el país. Mi pregunta es si ya vieron el video. Sí, ya. Sí, por supuesto. Ha estado circulando, ¿verdad? Manuel Munguía, hoy la soberanía de México está anestesiada sobre la mesa de operaciones. La actual administración está operando en contra del pueblo con sus infiltraciones y omisiones a favor de la narcoeconomía, que con su flagrante violencia está sometiéndolo. El terror de Estado está a la orden del día. Todos los efectos de un modelo económico fallido en un entorno recesivo. La máscara de demócrata se ha caído a los fascistas. Es sabido de todos que desde un Porfirio la democracia es solo una burla, pues está sustentada por tiranos y dictadores, hijos de López de Santana. La nación entera ahora puede ver lo que le están haciendo al pueblo michoacano y en general a todo el pueblo mexicano, con impunidad y violencia, a todo el lujo por los vendepatrias que quieren a toda costa hacerse socios de Pemex, entregándoselo a los extranjeros para su privatización. Saludos a todo el equipo. Pues duele, pero es la verdad. No es cierto, totalmente cierto. Rodríguez dice, felicito al programa, son extraordinarios, muy abiertos y concretos. Pues ya nos vamos. Concretamente ya nos ¿verdad? Vamos. Ya nos vamos. ¿Quiénes están, señor Reséndiz? Su servidor Joaquín Reséndiz se despide. Y está aquí en los controles, está el joven Hulk, Juan Carlos Pineda. En los controles está el señor Villavicencio, el culpable de la subida del metro, y el señor César Villafranca. En la producción estuvo Saúl Peña y Norberto Bautista. Y en la dirección de información, la agencia Al Momento y el servidor Joaquín Reséndiz. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas, muchas tardes. Mi nombre es Lilia Arellano, yo le deseo muy buen provecho y nos escuchamos el día de mañana. Gracias. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist?